El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Esta semana ha venido cargadita de asuntos económicos, de decisiones económicas, que no siempre son fáciles de comprender. Menos mal que tenemos algunas voces expertas para echarnos una mano. Ya los tenemos con nosotros. Vamos a presentar primero a Israel Sánchez, economista y gestor de proyectos del colectivo La Transicionera, en Sevilla. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Tenemos también a Marcos Castro, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Bienvenido. Marcos, bienvenido. Prudencio. Prudencio López, coordinador de Alicante Vida Sostenible. Buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Y tenemos también a Álvaro Remesal, profesor de finanzas en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, centro adscrito a la Universidad Complutense. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de hablar con vosotros. Bien, mirad, en primer lugar, todo el mundo se hace una idea aproximada sobre en qué consiste ser profesor universitario, que es el caso de Marcos y Álvaro. Pero brevemente, vamos a empezar por Prudencio y en un minutito, si puedes, explicarnos qué es Alicante Vida Sostenible. Pues sí, lo hago con mucho gusto. Hace unos años decidimos que las personas podíamos vivir en un proyecto común junto con personas afines y decidimos volcar toda nuestra energía, la energía de 10 personas que componemos la red de especialistas, en facilitar la creación de vivienda colaborativa, de cohousing. Y en ello estamos, en Alicante, en Valencia. A ello nos dedicamos y dándole muchísima importancia a lo que es el marco de convivencia. Luego, si queréis, hablamos de esto. Muy bien. Israel, ¿qué es la transicionera? Explícanos en un minutillo brevemente. Un poquito más. Sí, lo explico rápidamente. La transicionera somos un colectivo de personas que trabajamos fundamentalmente por desarrollar proyectos que vayan orientados a la transformación de nuestro modelo actual, crear proyectos que sean más justos y sostenibles, iniciar determinadas actuaciones que pongan en valor pues otras formas posibles de plantear la satisfacción de nuestras necesidades y nuestra relación en general con el contexto en el que vivimos. El Banco de España ha emitido varios informes esta semana. El gobernador Pedro Hernández de Cos asegura que la epidemia del COVID-19 hace inevitable un ajuste, tanto en el gasto público del Estado como en los ingresos, aunque avala que en esta semana y meses se aumenta el gasto público, porque no hay más remedio. ¿Qué significa esto y qué consecuencias puede tener para la ciudadanía? Bueno, pues si queréis comienzo yo. Y implicaciones, pues como decíais, pues el hecho de que el incremento del gasto desmesurado para el sector público en los 3 meses que acude al rescate de la economía en cierta medida, pues obviamente tiene como implicación un incremento de la deuda, un incremento de la necesidad de recaudar impuestos para financiar ese gasto. Parece que en primer lugar la Unión Europea ha dado bastante margen a España para incrementar el gasto durante estos meses de pandemia y evitar que digamos que la economía se desquebraje mucho más de lo que ya está. Pero obviamente esto va a tener implicaciones para el futuro, porque España va a tener que emitir mucha deuda, partimos de un punto de partida bastante débil y obviamente en el futuro los impuestos que pagamos todos van a tener que incrementarse para hacer frente a esa deuda mayor. En mayor o menor medida todos y cada uno de nosotros. Quisiera yo también compartir mi visión, ¿no? Nuestra visión desde lo que estamos viendo. Desde luego es una situación para todos difícil y delicada, ¿no? Pero si le queremos buscar el sentido de oportunidad, lo que estamos percibiendo es que cada vez, aunque sea paulatinamente, hay más personas que se dan cuenta de que la solución pasa por una mayor autogestión comunitaria y que vamos a seguir todos dependiendo, sin duda alguna, del Estado en buena medida, de grandes monopolios empresariales, pero al mismo tiempo hay una parte de la ciudadanía que ya está trabajando silenciosamente en crear grupos de personas con las que compartir el cocuidado, con las que compartir, digamos, un mutuo apoyo, incluso coworking o formas de desarrollo vocacional y profesional. No me gusta pensar que esa oportunidad viene de la mano de un problema como el coronavirus, pero creo que forma parte también de la realidad. Sí, me gustaría, bueno, también comentar esa idea de que lo que llamamos ahora mismo el escudo social, que ya estaba bastante torturado por la recuperación de la crisis desde 2008, necesita de ese apoyo del gasto público, y eso indudablemente pues está llevando a un aumento de la deuda, pues que se estima que supere al 115% del PIB a finales de este año. La cuestión de la deuda implica, pues como se ha dicho, el miedo, el riesgo de nuevo a esos hombres de negro, a ese control de la Unión Europea para el cumplimiento de lo que fueron los ajustes presupuestarios y todas estas cuestiones. Entonces, ante ese miedo, pues la verdad que efectivamente tenemos que tener en cuenta que o se hace una acción, pues como se está intentando, ¿no?, mutualizada a nivel europeo, o todo el peso de esta reconstrucción y de este daño que se ha hecho por la crisis del COVID y en la recuperación de la economía lo va a tener que soportar de nuevo la población, ¿no?, la parte más precaria de la economía, ¿no? Pues Israel puede comentar también si quiere. Sí, parece, yo me voy a salir un poco de, estando de acuerdo con los compañeros, bajo mi punto de vista, estamos en un contexto de cambio sistémico y va mucho más allá de las actuaciones convencionales o más ortodoxas en cuanto al comportamiento o a las actuaciones tanto de Banco Central Europeo como Banco de España. Si seguimos usando las mismas herramientas, vamos a tener los mismos resultados. Hombres de negro, como decía Marcos, va a recaer la gran parte de la deuda final sobre las personas más desprotegidas. Creo que es interesante y creo que es una necesidad que desde las instancias europeas y de toma de decisión a nivel de cada uno de los países se planteen medidas más creativas y, sobre todo, más como decía Prudencio, en las que la autogestión y la capacidad de la ciudadanía ponga en valor determinadas actuaciones concretas. Por ejemplo, hay muchísimas actuaciones puestas en marcha a distintos niveles de creación de dinero soberano. Hay muchísimas iniciativas de monedas complementarias, algunas de ellas avaladas incluso por bancos nacionales, que pondrían encima de la mesa muchísimas otras alternativas económicas a disposición de la ciudadanía y de los gobiernos para asumir un cambio de modelo. O sea, quedarnos en ese paradigma actual del funcionamiento del sistema nos va a llevar no a una crisis económica, sino al hundimiento prácticamente de lo que entendemos como sociedad actual. También me gustaría sacar un tema, y es que siempre estamos hablando de un punto de vista occidental desarrollado. Si esto no lo llevamos a un ámbito global, es una necesidad aún todavía más imperiosa por una cuestión de justicia global. Y si le metemos el tema climático, por una cuestión de justicia climática y de supervivencia prácticamente de nuestra sociedad. Francia y Alemania ha propuesto ampliar el presupuesto de la Unión en 500.000 millones de euros para invertir en la recuperación de las zonas y sectores más afectados por el COVID-19. ¿Qué os parece esta medida? A mí me parece que han escuchado la petición, pues que ya no solo hacía España o Italia, países mediterráneos con una fama de derrochadores y de generadores de deuda. Y como ya había, como digo, una petición más solidaria o más acompañada por países como Francia, pues la han escuchado, pero creo que esa cantidad no llega a ser suficiente para resolver el problema que se avecina. Entonces, me parece muy bien el instrumento, como decía al principio, una mutualización, algo que no se considere como un préstamo o como que hay que devolver o como una cantidad de dinero que genere deuda que haya que amortizar, sino que sea pues realmente como una ayuda a fondo perdido, insuficiente, pero necesaria, claro. Yo lo veo como un primer paso que seguramente al cabo del año pues veremos cómo hay una nueva reunión y una ampliación de ese fondo. ¿Prudencia? Pues yo lo que creo es que depende de cómo se vaya a utilizar ese dinero. Entiendo perfectamente que hay que atender necesidades absolutamente prioritarias, familiares, ¿no? Pero por otra parte me pregunto si una parte de ese dinero se puede emplear en crear soluciones dentro de las comunidades. O sea, ¿cómo ese dinero se puede invertir en comunidades que sean capaces de generar riqueza? Riqueza social, medioambiental, económica. ¿Cómo a partir de ahora un sector que conozco bien, como es el de la promoción inmobiliaria, podría tener mucho más peso desde la perspectiva social y que fueran grupos humanos los que llevaran a cabo sus propios proyectos, generando riqueza para sí mismos y para su entorno? Por tanto, me gustaría hacer especial hincapié en cómo vamos a utilizar ese dinero. Ese dinero. Álvaro, 500.000 millones de euros. Pues sí, en realidad yo considero que es una buena noticia y bueno, va un poco en línea a lo que tal vez decía Israel antes sobre coordinación entre países, ¿no? La necesidad de y también lo decía Marcos, de coordinarnos entre países y ayudarnos mutuamente, ¿no? Pero también hay que tener un poco de punto de vista realista de los incentivos que tiene cada país, cada club de países. Y probablemente ahora se ha anunciado muy a bombo y platillo esta cantidad de 500.000 millones, pero veremos en los próximos meses en qué se convierte, ¿no? Hay mucha publicidad, pero veremos si hay condicionalidad sobre los recursos, veremos qué países reciben más fondos, etc. etc. O sea, es una buena noticia, pero tengo mis reservas sobre, sobre su ella. Efectividad en el corto plazo. Israel, ¿tú qué piensas sobre estos 500.000 millones de euros? Pienso muchas cosas, no todas buenas, pero bueno, me mantengo en lo que decía al inicio. Desde una óptica del crecimiento y de que el paradigma sigue siendo el mismo, son soluciones similares, ¿no? Que lo que aportan en realidad es un desahogo momentáneo, temporal, suponiendo que la aplicación de esa cuantía sea, bueno, o digamos que sea destinada pues a aquellos sectores que realmente más lo necesiten. Yo tengo mis serias dudas. Tengo mis dudas porque básicamente los promotores del acuerdo han sido Francia y Alemania y lo que van a desplegar pues va a ser sus industrias y sus empresas prácticamente para copar, seguir el mercado. Es decir, para mí es más una expansión del mercado francés y alemán, pues para reforzar sus empresas. Sí, es verdad que va a venir bien, pero insisto, o cambiamos de paradigma y cambiamos de visión e intentamos fortalecer a las economías socialmente transformadoras, fundamentalmente de ámbito local, o el sur de España, que ya no vamos a ser destino turístico, vamos a estar en serios aprietos. Es decir, tenemos que ser capaces, por un lado, de presionar a nuestros socios europeos en las mayores condiciones o las mejores condiciones, pero por otro lado, en generar recursos locales, que los hay, para ser capaces de generar, ya no sería de una recuperación, quizás tendríamos que reinventar un poco el modelo y el sistema de desarrollo y de crecimiento en el que nos estamos basando. Insisto que la Unión Europea, con todas sus ventajas, también tiene muchas limitaciones y creo que sería interesante explorar una complementariedad, un poco en la lógica que comentaba al principio. Esta semana el Gobierno ha enviado al Congreso el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La norma pretende reducir la contaminación usando menos combustibles fósiles, los más dañinos y generar entre 250.000 y 350.000 empleos hasta 2030. La verdad es que es un asunto del que hablaremos mucho en los próximos meses. ¿Qué os parece este proyecto de ley y diríamos que qué le falta en el proyecto de ley de cambio climático? Marcos. Pues le falta profundidad. O sea, veo que es realista con el marco económico y político que tenemos. Ahora mismo sería, la verdad, que un sueño plantear una política de emergencia climática real, ¿no? Porque es verdad que la economía sigue muy ajena a la cuestión de la crisis climática, por desgracia. Pero, como digo, partiendo de ese realismo en el ámbito económico y político que no tiene suficiente conciencia de este problema que ya estamos sufriendo. Por otro lado, veo que le falta profundidad y también le falta fijar plazos realistas. O sea, yo creo que realistas desde el punto de vista climático. Yo creo que plantear un horizonte como es el 2040 o 2050 lo veo tarde, ¿no? Para reducir o para conseguir una economía de cero emisiones, ¿no? Y sobre todo para el tema del transporte, que es la principal fuente de emisión después de la industria, ¿no? Pues el tema de transporte, en el fondo veo que al final lo que añade es la cuestión de coches eléctricos, ¿no? Que es como más producción industrial y un nuevo producto para que el sistema económico actual capitalista pues tenga algo que vender y que colocar en los mercados. Pero bueno, pasar toda la flota de vehículos a vehículos eléctricos lo que va a hacer es un consumo de materiales y de energía brutal, ¿no? Que definitivamente no va a ser, es decir, para conseguir una economía verde vamos a tener que emitir gran cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero, con lo cual no es lógico, ¿no? Para conseguir ese cambio, esa nueva economía verde, ¿no? Es una ley que se adecua a lo que se está llamando el Pacto Verde Europeo, que bueno, la crisis del COVID la verdad que se ha metido en medio, pero todas estas cuestiones de estos fondos de inversión, este gran plan Marshall o nuevo Green New Deal para conseguir reactivar las economías que estaban bastante estancadas, que estábamos haciendo ahora con la economía verde, pues se ha visto truncado con el COVID y no obstante la ley de cambio climático pues sigue su proceso y responde a esa idea, ¿no? De conseguir una economía igual de industrial, basada en el consumo, productivista, intensiva en el tema de uso de ciertos recursos, sí, minerales y de energía, ¿no? Y eso es difícil de conseguir frenar el cambio climático en la misma locomotora consumista y crecentista, ¿no? Ok. Prudencio, por favor, cuéntanos. Pues yo siento que lo que puedo aportar es algún pequeño ejemplo de la cotidianidad, ¿no? En estos grupos que estábamos comentando de carácter comunitario, lo que van a hacer es que van a tener su propio huerto ecológico, del cual se van a alimentar de forma cotidiana, ¿no? Igualmente van a trabajar para tener toda una serie de placas fotovoltaicas que les permitan una autonomía que probablemente llegue al 95% de la red. En lo que respecta a los vehículos, como van a ser 18 unidades de convivencia, 18 unidades familiares, la intención es reducir a 9, a la mitad, los vehículos que se tengan a disposición del grupo humano para que entre ellos se combinen, porque sobran coches con 9 bien empleados. Bueno, pequeños gestos que no tienen mayor trascendencia, salvo que se generalicen. Álvaro. Sí, bueno, yo, mi punto de vista es positivo sobre este tipo de leyes, sobre su, o sea, la emergencia del cambio climático, ¿no? Pero También me gustaría subrayar la existencia de costes de transición en todo este proceso. El hecho de que todos nosotros tenemos que pasar de comprarnos un coche diésel, un coche de motor de combustión, a un coche eléctrico o híbrido o lo que sea. Y otro tipo de cosas, reconversiones industriales, reconversiones energéticas, etc. etc. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Si nos jugamos la especie, nos jugamos nuestra manera de vivir, nos jugamos nuestra salud, pero con este tipo de leyes hay que tener cuidado para que mientras queramos hacer la transición nos carguemos otros sectores o actividades que son fundamentales para el funcionamiento de la economía y para la vida de muchos trabajadores. Israel. Enganchando con lo que comenta Álvaro, yo creo que el mayor coste es no hacer nada. Todos los demás costes son asumibles. Los costes de transición son perfectamente asumibles, económica y socialmente. Es más, incluso diría que son incluso positivos. Mucho del proceso puede ser positivo. En el sentido de que esta ley, esta y todas las demás, incluso las declaraciones de emergencia climática, creo que, en primer lugar, me parece que simplemente apuntan a un síntoma, y es las emisiones, o sea, una reducción de emisiones de CO2 no es el origen del problema. El origen no es las emisiones. El origen es un modelo de crecimiento ilimitado, de agotamiento de recursos, no solamente energéticos, sino materiales, de crisis alimentaria, de migraciones forzosas por temas ambientales y climáticos. En fin. Es decir, lo que se llama una crisis multidimensional. Apuntar solamente a las emisiones de CO2 y a una transición hacia energía renovable y coche eléctrico sin tener en cuenta las emisiones de la industria, las emisiones de la producción agrícola, las emisiones de un turismo y de una construcción insostenible, las emisiones de un transporte y de una aviación comercial totalmente insostenible. Creo que es puro maquillaje, o sea, es algo que hay que hacer, pero creo que se queda muy corto para los retos que tenemos que asumir como sociedad, muy, muy corto. Insisto en lo que he dicho antes, no tenemos todavía en la cabeza que necesitamos hacer un cambio de paradigma. Creemos que haciendo determinadas medidas más o menos ligeras, más o menos impopulares, o más o menos profunda, vamos a conseguir volver a lo de antes. Lo de antes ya no va a volver. No va a volver. Muy bien. Entonces, bueno, sí, dime. Simplemente insistir en esto. Es decir, sí. Tenemos que cambiar y tenemos que darle una vuelta a nuestro imaginario colectivo y saber que tenemos que cambiarlo. Álvaro, sé que has pedido has levantado la mano. Te iba a decir, rápidamente, cuéntanos. No, bueno, sobre lo que decía Israel de que no hay costes. El ejemplo más claro es el que tenemos en Madrid con las políticas de fomento del coche eléctrico, de reducción de emisiones. Al final, siempre queremos que una reducción de desigualdades, queremos que la gente pueda realizarse personalmente, etcétera, pero hemos visto que este tipo de regulaciones o leyes lo que ha hecho es finalmente forzar a los que menos tienen a gastar sus recursos en otra cosa, o gastar su tiempo en otros aspectos por el hecho de forzarles a no poder utilizar un coche de motor de combustión. Y ese es el tipo de ejemplo de coste de transición que para mí yo pienso que es muy relevante y para muchas personas es muy relevante. Vale, Israel, creo que quieres replicar. Sí, quizás no te he entendido bien. La solución no es el coche eléctrico. La solución pasa por otro modelo de movilidad. El coste de no hacerlo es precisamente el de asumir que el coche eléctrico va a ser una solución cuando vamos a tener un consumo de materiales y una tasa de retorno energético bajísima. Y no vamos a solventar el problema energético ni el problema de las emisiones, porque en el proceso de la producción de ese coche eléctrico vamos a emitir más emisiones de CO2 que lo que hace un coche de combustión normal. O sea, y posible, ahí estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Entonces es un tema de objetivos de la política más que ¿Qué posibilidades hay? pues por ejemplo, no comprar coches, reutilizar los coches, repararlos, arreglarlos, compartir coches, utilizar transporte público, ir en bici, carriles bici. Es decir, todo lo que sea ahorrar en producir elementos que son contaminantes, todo eso es un ahorro de coste. No sé si se entiende bien, porque en tan poco tiempo es complejo explicarlo, claro. Pero creo que son diferentes. Cambiar el paradigma de movilidad también requiere su coste. O sea, cambiar toda la actividad productiva y acercarla al ciudadano, acercarcarla a su barrio, también tiene un coste para muchos. A ese coste es al que me refería antes cuando comentaba que es mayor el coste de no hacerlo. Pues yo os agradezco todas estas opiniones, todo lo que nos habéis contado. Muy interesante todo, por lo cual os vamos a emplazar a próximos programas, porque creemos que esto no es un punto final, sino esto es un punto y seguido, porque sobre economía sostenible o diferentes modelos de economía creo que tenemos que seguir hablando. Así que muchas gracias a los cuatro. Y desde la red de medios comunitarios estáis invitados a volver cuando queráis. Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la red de medios comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Os emplazamos al domingo que viene. Gracias a las emisoras que han estado conectadas en el programa: Radio Guinaguada de Las Palmas de Gran Canaria, Onda Color en Málaga, Cuac FM en Coruña, Radio Cardedeu en Barcelona, Radio Iris 7 en Aranda de Duero, Burgos, Radio Crash en Gijón, Radio Cuca en Oviedo, Siberia FM en Vitoria, Radio Abierta Sevilla, Eco Leganés en Madrid, Radio Vallecas Madrid, OMC en Madrid también, Radio Enlace en Madrid y Artegalia Radio Alicante. Gracias a José Luis Navarro de Madrid, Alejandro Blanco desde Málaga, que estuvieron cocinándolo todo, Mariano Fernández de Coruña, en el control técnico, y Chus Arroyo, mi compañero, y Rafi Virella, aquí hemos estado en la presentación. Nos volvemos a escuchar el domingo que viene. Chao. Otro coronavirus.